La semana pasada, el día viernes, tuvimos audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde le informamos al Ministerio de Trabajo la decisión de la empresa de no pagar los sueldos del mes de mayo. Estamos hablando de que la empresa va a hacer un diferimiento del salario, una quita de un porcentaje, sino estamos hablando de la empresa, después de 25 años de muchos éxitos y de ganar mucho dinero, ha decidido no pagar un centavo. Sí. Lo cual nos deja a los trabajadores que dependemos exclusivamente del salario para poder vivir, para poder pagar el alquiler, para poder llevar a los chicos a la escuela, para poder todos los elementos, digamos, que hacen de la vida familiar, sobre todo los trabajadores no tenemos la posibilidad de poder tener un ahorro que nos permita vivir un año hasta que encontremos otro trabajo, en el caso de que consigas otro trabajo en un año. Está la mayoría de nuestros compañeros hoy en día están en una situación grave. Y de esto tenemos que agradecerle al Estado Nacional, que está aportando una parte para nuestro salario, que lo vamos a estar cobrando el 11 de junio, el famoso ATP, la asistencia al trabajo y la producción. Pero si no fuera por esto, nosotros hoy no tendríamos plata para que los compañeros pongan un plato de comida en la mesa. Vamos a pasarlo en limpio para aquel que está del otro lado lo comprenda. Supongamos, y le ponemos un ejemplo también para que se entienda y no entrar en detalles, pero que el sueldo es de 100 pesos. El sueldo es de 100 pesos. Esto lo tendría que justamente absorber la productora. La productora dice, mire, nosotros no estamos en condiciones de abonar los salarios. Un porcentaje de ese salario lo van a recibir por parte del Estado a partir de este programa que impulsó el Gobierno Nacional. ¿Qué porcentaje de ese salario, tomando como referencia que fuesen 100 pesos? Esto es variado porque no todos cobramos obviamente lo mismo, y los sueldos de la actividad audiovisual, debo reconocer que no son salarios malos. Pero poniendo el ejemplo que bien utilizás vos, Censo, estaríamos hablando de que si cobro 100 pesos, el Estado Nacional estaría aportando 35 o 40. O sea que van a estar, teniendo en cuenta que la productora no por lo menos anunció que no va a abonar el resto, van a cobrar entre el 35 y 40% de su salario. Aproximadamente, teniendo en cuenta que el mes pasado de abril tuvimos un diferimiento de nuestro salario del 30% que se pasó, pudimos negociar, pasarlo a septiembre para no que no nos lo quitaran, ¿no? La empresa directamente quería pagar solamente el 50%. Pudimos hacer una negociación ahí gracias a la presión que ejercimos desde el Sindicato Argentino de Televisión, y pudimos hacer que no nos quitaran nada, pero no cobrarlo en su totalidad, sino que el 30% de nuestro salario lo diferimos para el mes de septiembre. Por lo tanto, ya venimos bastante heridos. ¿Qué piensan hacer y cómo piensan seguir ante esta situación? Porque uno entiende que estamos entrando en un proceso recién en algunos lugares de cierta apertura y flexibilización, pero en el ámbito donde justamente transcurre la vida, permitime la definición, de polca, tenemos todavía un periodo por delante de aislamiento. Entonces uno imagina un escenario muy complejo. Si le sumo esto que ustedes están planteando, que ha planteado la empresa, justamente estamos en presencia de una situación traumática. Sí, realmente grave, entendiendo que la actividad audiovisual va a ser una de las últimas en volver a la actividad normal. Estamos hablando de la posibilidad de retomar la actividad octubre, noviembre, como el plazo más cercano. En función de esto, nosotros hemos empezado una fuerte campaña en redes sociales. Los trabajadores han hecho un video bastante, bastante interesante, y además mañana tenemos nuevamente audiencia al Ministerio de Trabajo, donde le hemos pedido al Ministerio que cite al Canal 13, que es el accionista mayoritario de Polca, y al Grupo Clarín Sociedad Anónima, que es la empresa la controlante del Canal 13, a los cuales la ley establece que tienen la responsabilidad solidaria por el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo de hacerse cargo de las responsabilidades devenidas de los derechos de los trabajadores empleados en Polca, y por lo tanto exigimos la comparecencia ante el Ministerio de Trabajo para que sean responsables de sus deudas. ¿Ustedes imaginan que esto puede terminar en una instancia legal? Es una posibilidad que no descartamos. Eso sería la peor para los trabajadores de Polca, porque implicaría los tiempos de un proceso legal en el cual nosotros no negamos la seguridad de que vamos a cobrar, pero ese periodo puede ser largo y los trabajadores, no solamente de la actividad visual, sino de toda la Argentina, ninguno tiene esa capacidad de resistencia en el tiempo. ¿Cuántos son los trabajadores de Polca? Y efectivos son unos 320, y después tenés un grupo más de compañeros que son contratados a plazo fijo. En total hablamos de forma indirecta de unos 450. ¿Cuándo podría haber certezas con respecto a esto? Digamos, certezas que no significa siempre que sean unas certezas que observen y lleguen a la conclusión ustedes que sean positivas, sino certezas al fin. Mañana en la audiencia del Ministerio de Trabajo. Mañana a esta hora, poco más, poco menos, tienen definición. 15 horas es la audiencia, en la cual el Ministerio convocó a las partes nuevamente a reunirnos. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el planteo de ustedes? Más allá de que suena obviedad, pero me parece importante que lo sepa la gente. Bueno, el planteo nuestro en sintonía con la denuncia que hicimos la semana pasada, que es el pago de la totalidad de los salarios adeudados al mes de mayo, teniendo en cuenta una empresa que durante 25 años no paró de ganar ni un solo día, llevando ganancias extraordinarias para sus dueños. Entendemos que tienen espalda más que suficiente para poder pagarle a sus trabajadores estos meses de parate. Lo que pasa es que es una decisión política del Grupo Clarín, el esmerilar, erosionar y querer cambiar, fundamentalmente esto, insisto, querer cambiar el modelo de producción audiovisual en la Argentina. ¿Por qué es eso? Permitime que te haga esta última pregunta. ¿A qué lo vinculan y lo atribuyen ustedes? A un único fin clásico y claro, que es un fin económico. Fíjate las diferencias de las miserias del empresariado argentino, y lamento mucho decir esto porque lo digo con mucho dolor, porque quisiera que fuéramos como Canadá, que tiene en la producción audiovisual del año 2019 una suma de 7.000 millones de dólares. Pero esto parte de un entendimiento en que la producción de contenidos audiovisuales genera ingresos para los países. La Argentina tiene todas las capacidades para hacer exactamente lo mismo que Canadá, que vuelvo a repetir, 7.000 millones de dólares produjo en el marco del contenido audiovisual del año 2019. Nosotros tenemos la capacidad técnica, la capacidad artística, y lo hemos hecho más de una vez, porque Polca produce contenidos audiovisuales para HBO, para Fox, se ve en todo el mundo. Y en esto hay cierta mediocridad y mezquindad por parte del empresario argentino, porque lo que quiere es extremar su rentabilidad en los productos que hacen, y como no puede hacerlo uno de otro lado donde meterle la mano en el bolsillo, se la quiere meter a los trabajadores haciéndolos trabajar 3-4 meses al año, en vez de tener trabajadores como corresponde, de salarios, de 3 salarios al año, ¿no?